91.4, Radio Libre en Barcelona. 18 años enfrentando las dificultades. Contrabanda es magnífica. Bienvenidos a La Trocha Imaginaria. Era la voz de Martina Camargo, la cantadora del Río Magdalena. Ella nació en San Martín de Loa, por eso se llama Martina. Esta canción, El Caimán del Almendro, fue compuesta por su padre Cayetano Camargo, y pues ya se habrán dado cuenta que cuenta una historia mágica, como muchas de estas que ocurrían en el Río Magdalena en el siglo pasado, cuando Colombia era un país campesino. Esta es La Trocha Imaginaria, que se emite los jueves a las 7 de la tarde, a las 19 horas, en Radio Contrabanda 91.4. Y lo que quiero que escuchen a continuación es una canción del señor Sixto Silgado. Él es un campesino que vive en las Islas del Rosario, frente a Cartagena de Indias. Es un campesino que cuenta simplemente lo que hace, que tiene su rosa, es decir, que tiene su campo sembrado. La roza con Z, es el pedazo de monte que se quita la hierba con machete para sembrar. Y es lo que canta, es eso: tengo mi rosa, y esta es la flor del melón. Thank you. vacía, el de la plata de melón. Llama vacía, llama vacía, el de la plata de melón. Ya están haciendo, ya están haciendo. Ay, el de la plata de melón. Ya están haciendo, ya están haciendo. El de la plata de melón. La voy a limpiarla, la voy a limpiarla. El de la plata de melón. Esta canción se llama Río, es una canción que habla sobre la contaminación de los ríos en Colombia, especialmente del río Bogotá. Son los Aterciopelados, tienen un video muy bonito que pueden ver en su página, por supuesto, y que habla un poco del río como una enorme serpiente, como una anaconda, como una entidad viva a la que hay que cuidar, a la que hay que salvar. Esta es una preocupación que es urgente en Colombia y por supuesto en todo el planeta, la preocupación por los ríos y cómo se están contaminando. Y eso pasa también por el modelo de desarrollo que se adopta en países como Colombia y, bueno, y también aquí, por supuesto.

Esta es La Trocha Imaginaria, un programa de músicas del otro lado que se emite en Radio Contrabanda los jueves a las 7, a las 19 horas los jueves, en Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4. Lo que escuchábamos en primer lugar era el grupo Sueste, sin D, Sueste. Ellos son los autores de La Candela, tienen un espacio en myspace.com/sueste. Ahí pueden ver las imágenes del grupo. Y luego venía el ensamble Bahía, que son una gente de Guapi principalmente, que tocan la marimba de Chonta, que es una marimba africana, indígena, de la zona del Pacífico colombiano. Y esto que vamos a escuchar es una canción curiosa, es una canción que habla de semillas, de sembrar, de repartir la comida, es decir, son unos hippies mechudos, que por casualidades de la vida o por el destino han terminado poniéndose de acuerdo con los indígenas del Cauca, por ejemplo, que hablan de autonomía alimentaria, que se oponen al Tratado de Libre Comercio, a la patentización de las semillas, que terminan jodiendo al campesino y que van a terminar jodiendo seriamente el campo colombiano. Riega, siembra, come de la tierra, disfruta del cultivo natural. Riega, siembra, come de la tierra, disfruta de sembrar y no comprar. Con la semilla tú te comes lo que siembra, abre camino y recoge de la tierra. Ese es el fruto que la vida te da, esa raca chachacha fruto, chonta duro y el maduro melao. Todo el mundo a sembrar para que puedas sanar, que si compartes allá, te lo regalan acá. Yo no lo compro más, yo lo cultivo acá, puro arroz natural, amaranto para amar, vino a lágrima de sol y la papita para la olla. Pies a tierra, aliméntate del fruto que te da. Todas las plantas son la pepa, el alimento es la fuerza de la siembra, de la esencia. Lo que tú riegues se te va a multiplicar, lo que tú comas es la base que se va a notar. En el brillo de tus ojos, en tu forma de hablar, es el color de tu sonrisa y de tu buen caminar. El alimento es la energía, la belleza, la armonía que te hará brillar. Semilla natural, riqueza espiritual, celebra tu ritual, te canto a ti madre tierra. Semilla natural, riqueza espiritual, celebra tu ritual, la tierra trae su medicina. Semilla que tú siembres vas a recoger riqueza. El que siembra la lechuga se come la ensalada. Celebra el trébol al lado del arroz, tú lo dejas respirar la tierra. El que siembra su maíz no le hace falta su arepa. Semilla natural, riqueza espiritual, celebra tu ritual, te canto a ti madre tierra. Semilla natural, riqueza espiritual, celebra tu ritual, la tierra trae su El grupo Malalma también tiene su espacio en el MySpace. Es Malalma. Malalma se come en una Malalma. No mala alma, sino Malalma. El próximo día 25, 26 y 27 de noviembre en Barcelona hay una cosa que se llama Jornadas de Sensibilización. Y tiene, bueno, recibimos en Barcelona la visita de varios líderes indígenas. El tema es pueblos indígenas, la lucha por la vida y la dignidad dentro del marco del conflicto en Colombia. Es bastante interesante, se va a hacer en el CIDOP, que está en la calle Elizabeth. Y empieza el miércoles 25 de noviembre a las 4 de la tarde. Sigue el jueves a las 5 de la tarde. Y el viernes 27 de noviembre empieza a las 10 de la mañana. El tema, bueno, todos los temas tienen que ver con la ley, el respeto a la diversidad, los saberes indígenas. Lo que tiene de interesante es que vienen líderes indígenas de por lo menos 8 etnias diferentes y se podrá escuchar la voz de ellos en directo. Vivienda muy, yo nací de las lagunas con montañas, fui creciendo con el sol de las mañanas. Entre Ñimbe, vivienda muy, yo nací de las lagunas con montañas, fui creciendo con el sol de las mañanas. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Con los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi pichimisac. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar. Thank you. pillin yere mira ben Kasha telin jaware una muy wan pinishima Le samari namware no gillin yere mira ben Kasha telin jaware una muy wan pinishima Nambe yo arabele nambe piore meraye Nambe tishi misamera merabele chendekun Nambe yo arabele Nam de tishi mi samera me ravega scende il cun Dentro de los indígenas invitados aquí a Barcelona para participar en este seminario de tres días los días 25, 26 y 27 de noviembre, hay varios del Cauca, de los indígenas NASA, del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca. Este es un proceso muy interesante, de hecho, el Consejo Regional Indígena del Cauca existió antes que la Organización Nacional Indígena de Colombia. Los del CRIC fueron los que alumbraron el camino a los indígenas a nivel nacional y son los que en este momento reivindican un respeto a la madre tierra, no a la explotación de recursos naturales a cielo abierto, como en el caso de las minas que se están abriendo y están destruyendo el país y otras cosas muy interesantes. Es un proceso muy, muy especial el de los indígenas del Cauca, que tienen un alto grado, bueno, un alto grado, tienen un porcentaje ampliable de autonomía según la constitución del año 91, cantan en su idioma, tienen emisoras en su idioma, están empezando a enseñar en su idioma y están dando un ejemplo, yo creo que a América Latina. Espíritu de las flores, protégenos, cuídanos, hállanos. Espíritu de las flores, embriáganos de dulzura, aliméntanos, consuélanos, que nos están persiguiendo, que nos están matando. Flores, ilumínanos, ocúltanos, flores. Tisaturu, tisaturu, tisaturu, tisaturu, tisang turu tisang papen bida kauchike kauchike kauchike tisang turu tisang turu tisang turu tisang papen bida ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay jai. Kaucheke, kaucheke, kaucheke, tisaturu, tisaturu, tisau papene bida, tisau du tai de buru, tisau du tai de buru, ababesuru bida, ai charawena, ababesuru bida, tisau du tai de buru, tisau du tai de buru, tisau parawena, tisau parawena, ababesuru bida, tisau du tai de buru, Banya hipudu kaburu, banya tawaburu, tainde buru, jai charawena, ababuru bida. A los indígenas colombianos los están matando desde hace 500 años que empezaron los españoles, es decir, sus abuelitos, pero luego han seguido los colombianos, los criollos, los que nacieron en esa tierra. Los indígenas están metidos, están parados sobre tierras llenas de oro, de carbón, de uranio, de platino, y eso es su principal crimen. Después de la Constitución del año 91, se consiguió que los territorios indígenas fueran respetados, es decir, que no se puedan embargar, no se puedan vender, no se puede hacer ningún acto jurídico contra los territorios indígenas, contra los históricos territorios indígenas reconocidos. Eso ha dado como resultado algo muy sencillo en la ecuación del mal, y es que si no se puede quitarle la tierra, se le quita la vida a los indígenas. Se han matado miles de indígenas en los últimos tiempos, más de 200 o 300 durante el periodo de gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, solamente de los indígenas cancuamos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, y de los otros, pues, muchísimo más. Todos los días cae algún indígena que, mediante este goteo terrible, están al borde de dejar de existir. Es un genocidio lo que se está cometiendo. Thank you. Hasta aquí la Trocha Imaginaria, el programa que se emite los jueves a las 19 horas, a las 7 de la noche, en los 91.4 de Radio Contrabanda, Radio Libre y sin compromisos comerciales aquí en Barcelona. La manera de entrar en contacto con la Trocha Imaginaria es a través del correo electrónico, latrochaimaginaria@yahoo.es. Gracias. Que me tengo que marchar, buscando otro suelo, que me voy a encontrar, que me va a deparar, que si la cosa sigue igual, lo vienen diciendo, y si la cosa sigue igual, lo vienen diciendo. Que me tengo que marchar, buscando otro suelo, que me voy a encontrar, que me va a deparar, y si la cosa sigue igual, lo vienen diciendo, si la cosa sigue igual, lo vienen diciendo. atraviesa mares, atraviesa cielos. Baila emigrante, pa otro lado. Atraviesa mares, atraviesa cielos. Las caras extrañan la selva del cemento y camina las calles mientras pasa el invierno. Sin consuelo, baile migrante. Sin consuelo, busca otro suelo. Sin consuelo, atraviesa mares. Sin consuelo, atraviesa cielos. Sin consuelo, baile migrante. Sin consuelo, cruza senderos. Sin consuelo, atraviesa mares. Sin consuelo, cruza el estrecho. Si la cosa sigue igual.